Información minuto a minuto en La Voz del Pueblo. De lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana, los acontecimientos que hacen noticia en La Voz del Pueblo, solo por Radio Onda Perú, 105.5 FM, la radio de todos. Lo mejor del folclore, solo los más grandes. Onda Perú, la radio de todos. Pensaste que iba a llorar por tu amor, por tu cariño, que vale menos que un comino. Pensaste que iba a llorar y 35. Por tu amor, por tu cariño, que vale menos que un comino. Equivoqué en poca cosa, fue un error de estos mis ojos, un tropezar en esta vida, cualquiera da por ilusiones. Mucho me apena tu soledad, lástima que nada sienta por ti. Tiempo perdí de ti, no fue sino como una tarde de cazadores en el campo. El tiempo perdí de ti, no fue sino como una tarde de cazadores en el campo. Que por error perdieron balas al derribar un gallinazo. Fue un error de mala vista, como pasó mi amor contigo. La Voz del Pueblo, con entrevistas, comentarios, reportajes, los hechos relevantes de la noticia y la más selecta información del mundo, el país y nuestro medio, con un concepto más definido y objetivo. En La Voz del Pueblo, en La Voz del Pueblo. Conéctate. Conéctate con La Voz del Pueblo. Teléfono 054-553003. Celular 944-445207. La Voz del Pueblo. La peor opinión es el silencio. Sé el protagonista. Conéctese con la información y sea parte de la noticia clara y concisa. En La Voz del Pueblo, esta es la noticia de último minuto.